Mercedes, el fallo tiene un punto que es neurálgico para los medios de comunicación y obliga a la rectificación histórica de las noticias falsas de Clarín sobre las víctimas. ¿Querés contarnos sobre eso? Sí, en realidad es un pedido que venimos sosteniendo desde hace varios años, que lo hicimos en la causa ESMA en su momento, en el juicio más grande de la historia judicial argentina, donde en realidad solicitamos al Tribunal 5 en aquella oportunidad la rectificación de las noticias falsas que habían brindado de las víctimas. Y no solo al medio Clarín, sino había otros medios comprometidos como La Nación, la revista Para Ti, Gente y demás medios gráficos que participaban un poco de estas noticias falsas para alentar en la población ese enemigo inescrupuloso que se habían inventado, ¿no? Uh-huh. Un poco en consonancia con esa línea, en aquel juicio, y cuento primero lo interesante de la génesis para después saber cómo llegamos ahora y qué pasó en este, ¿no? Y en línea con ese juicio, los jueces del tribunal no nos dieron respuesta alguna sobre aquel pedido, es decir, nos dijeron ni sí ni no. Entonces, bueno, fue bastante consternante porque, bueno, queríamos saber, en el caso del no, por qué se podía rechazar esa medida de reparación histórica, como vos decís, que los organismos de derechos humanos, y acá en este caso el Ministerio Público, ha tomado para poder impulsar. Ya en este juicio, en Vuelos de la Muerte, donde, como vos dijiste, desentrañamos una estructura represiva criminal que estaba al servicio del plan sistemático y que formó lo que fue la última fase del plan criminal, volvimos a solicitar la rectificación de una noticia periodística. En este caso había sido una noticia periodística sobre el caso de Arancibia María Eugenia Sago, donde el medio Clarín informaba en 1977 que habían abandonado a sus hijos a la deriva, es decir, habían encontrado niños abandonados, perdidos, con esta duda de dejarlos solos, uh-huh, a dos pequeñitos, en ese momento tenían muy corta edad, 3, 4 años, 2 y 3 años, ahora no lo recuerdo bien. Bien, frente a esto... Con la foto nosotros, de los niños, además. Con la foto de los niños y niños abandonados. Es decir, niños abandonados, y cuento un poquito la historia de María Eugenia y también del caso de Arancibia, que fue caso luego de más allá de Arancibia, hallado en las costas del mar argentino, producto de un vuelo de la muerte, con improntas de haber sido arrojado desde un avión y con improntas también de haber sido castigado previamente, es decir, lesionado previamente a haber sido arrojado, para que ustedes se den cuenta la violencia que se había generado en torno a los secuestros de estas dos personas, y justamente con testigos oculares del hecho. Es decir, esto ocurrió en un edificio de la Capital Federal donde había vecinos, el administrador, el portero, en ese momento el encargado del edificio, habían dado cuenta de la existencia de este crimen. Es decir, nadie podía entender que sean niños abandonados, solos y perdidos. Esto es lo que nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, solicitamos que el medio Clarín, en el mismo lugar que ocupó para, empleó para, en esa oportunidad para decir una mentira, ocupe el mismo espacio para contar la verdad de los hechos. Esto es lo que el Ministerio Público solicita. Y es lo que los jueces nos hicieron lugar después de varios años de lucha que tenemos para que los jueces escuchen este reclamo. Así, uh-huh, que también ahí tuvimos una justicia que podemos decir que por primera vez oyó este reclamo. Y de algún modo, tan histórico. Y de algún modo, ahí... A ver, nos garantiza también la posibilidad de mirar a los medios como ejecutores de la represión, ¿no? Claro, es decir, como parte esencial, claro, de este golpe cívico que tanto se habla, de este golpe cívico militar, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con determinados actores sociales que también fueron culpables de lo que ocurrió, que se movieron en consonancia con lo que fue el secretismo y con lo que fue la clandestinidad de las acciones realizadas por las fuerzas. Es decir, esto fue posible debido a toda esta complicidad que podemos ver en estas causas, en este caso del medio gráfico. Mercedes, ¿cómo? Tiene, sí. Yo lo que digo siempre, tiene como la oportunidad histórica de redimirse, digo, ¿no? Tiene la oportunidad histórica de atender a este reclamo que hoy la justicia le hace y el medio Clarín rectificar la nota y el espacio periodístico dar lugar a la verdad. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo hacemos para que se ejecute esta orden del tribunal? ¿Clarín tiene alguna posibilidad de negarse? Bueno, ahí tenemos un tema. Primero que los fundamentos de la sentencia no están, recién lo sabremos, el modo de ejecutar y si hay un tiempo para ello y si cuál va a ser la manera en que se ejecute, eso lo veremos en los fundamentos de la sentencia recién en septiembre. Yo creo que en realidad no debería haber ningún tipo de objeción por parte del medio gráfico en la medida en que se han probado hechos, los juicios son legales, los juicios forman parte de una política de Estado, y por lo tanto no entiendo por qué debería negarse un medio gráfico a decir la verdad, ¿no? Porque justamente en los medios gráficos se dice la verdad, o por lo menos es una verdad de investigación, con lo cual es muy difícil que diga que no. Ampararse, la verdad que no encuentro ninguna razón que se puedan amparar en nada. No hay posibilidad, porque lo que nosotros estamos brindando justamente es un juicio justo, con pruebas legales, y estamos en condiciones de afirmar hoy, por un tribunal y una sentencia judicial que ha recaído, que el medio gráfico ha mentido sobre este caso y que tiene que rectificarlo, ¿no? Mercedes, ¿hay sobrevivientes de esta familia que fue afectada por esa publicación? Los dos niños. Abandonados. Exacto, los dos niños que se decían abandonados es Adriana Arancibia y su hermano. Ambos son luchadores incansables en estas causas. Y por otro lado, me parece que es hora de también escucharlos a ellos y ver qué opinan al respecto. Me parece que la imagen de ellos dos hoy son unidos, como en la foto se los ve, en esa foto que ha circulado por los expedientes judiciales, hoy son de la misma manera así unidos, y creo que sería muy importante que también se los escuche a ellos y que puedan ellos sacar sus propias conclusiones. Es la primera vez que el caso de sus padres llega a juicio y es la primera vez que se ha logrado probar justamente la participación de los pilotos, en este caso de la plana mayor, también eran pilotos, pero en este caso se probó la participación de las estructuras militares de la plana mayor al servicio de la ejecución de la disposición final del plan, ¿no? Martín. En el caso de la ESMA habían sido los pilotos, ahora es la estructura, el alto mando, el mando intermedio, digamos. Martín Sebastián y Adriana Arancibia son hoy quienes están siendo reparados por el Tribunal Oral Federal número 2. Mercedes, te agradecemos esta comunicación telefónica y te felicitamos, por supuesto, por este fallo. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, y la felicitación creo que tiene que ser para todos los movimientos de derechos humanos que han seguido esta batalla durante mucho tiempo y, bueno, y han logrado llegar hoy a que un tribunal pueda juzgar y pueda probar que existió un sistema de eliminación física de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte, ¿no? Mediante el uso de aeronaves militares. Creo que ahí es una gran lucha que no podemos dejar de mencionar. Nosotros, es nuestro trabajo, pero bueno, creo que también tiene que ver con el movimiento de derechos humanos que ha logrado y ha hecho posible esto. Sin lugar a dudas, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luis del Valle Arce, Eduardo Lance, Ángel Delcis Malacalza, Santiago Omar Riveros fueron condenados a prisión perpetua por los vuelos de la muerte del ejército en la causa Campo de Mayo. Y Clarín también ha sido condenado, el diario Clarín, a rectificarse de sus publicaciones contra las víctimas de los vuelos de la muerte.